Ir también en el sitio de Radio Panamericana la última nota de Lea Ross, donde menciona algunos puntos claves que tienen que ver con el comienzo de obras de la autovía de Punilla, por ejemplo, la empresa Chediac, que lo veníamos adelantando hace varias semanas, iba a ser la adjudicataria porque estaba arreglada la licitación, era algo obvio. Están las pruebas sobre la mesa y las pueden ver en La Luna con Gatillo, en artículos anteriores donde se anunciaba, donde Lea Ross anunciaba claramente, la obra de autovía la va a ganar Chediac. No solo eso. ¿Y por qué le iba a ganar Chediac? Y esto hay que aclararlo. Por la estrategia que tienen las empresas que participan de la licitación. Son dos o tres empresas que se ponen de acuerdo. Hay dos que hacen propuestas muy altas para la licitación, ofertas muy altas, excesivamente altas. Hay una que baja y esa, naturalmente, por concurso de precio, por ser la más económica, gana. Sin embargo, esa que gana es mucho más costosa la obra de lo que se había presupuestado inicialmente. Es decir, de que se acuerda la licitación para que gane una empresa que sea la más barata, pero que sin embargo ofrece, bueno, un costo mucho más alto para la obra de lo que se presupuesta inicialmente en la licitación. No deja de ser mucho más costoso el tramo que se licita. Y de esa manera se arregla. Y esto lo habíamos analizado antes y ya se sabía que iba a ganar Chediac la licitación de la obra de autovía en el primer tramo que va de San Roque y que incluye el puente sobre el lago San Roque que pretenden hacer. Después de eso, aparecieron máquinas de Chediac durante el mes de marzo a hacer mediciones y se les preguntaba, ¿ustedes por qué miden si todavía no fueron adjudicados de la licitación? Bueno, no, pero sí, pero no, pero sí. Se presenta una nota el día 7 de marzo a la empresa Caminos de las Sierras para preguntarle, perdón, el día 14 de marzo, el día 14 de marzo, se le envía una nota a Caminos de la Sierra para preguntarle quién era la adjudicataria de la obra autovía y Caminos de la Sierra responde que todavía no se había llevado adelante la adjudicación, que todavía estaba realizándose el proceso administrativo. Eso le respondieron a Lea Ross el 14 de marzo, Caminos de la Sierra. Sin embargo, hoy la empresa Chediac se presenta, comienza a hacer movimientos de suelo la semana pasada y cuando la gente se acerca y le pregunta por qué estaba haciendo movimientos de suelo, la respuesta de Chediac es que ya habían sido adjudicados de la obra de autovía. Entonces se le dijo, ¿pero cuándo? Y nos presentan el contrato, que está acá, el contrato, está en el artículo publicado en La Luna con Gatillo, con fecha 8 de marzo, donde ya era adjudicataria de la obra. Vea usted la irregularidad con la que se maneja esta gente. Responden una nota, o sea, vulnerando la información oficial, todo organismo público, inclusive privado, frente a un pedido de información pública, debe responder con la verdad. O mintieron cuando dijeron que no estaba adjudicada todavía la obra el 14 de marzo, o el contrato que nos muestran ahora del 8 de marzo es falso. Bueno, esto es, así están haciendo las cosas. Estos son los niveles de corrupción que ya se vienen anunciando y que comienzan allá a hacerse groseramente a plena luz del día. Por ejemplo, la empresa Chediac la semana pasada realizando pruebas de suelo, cuando se supone que la obra de autovía ya hizo todos los estudios, que ya estaba todo realizado y resulta que ahora tienen que volver a hacer los estudios. Bueno, son todas estas las irregularidades que se venían anunciando y que finalmente están ocurriendo. Finalmente están ocurriendo como se había dicho. Y esto recién comienza. Imaginémonos lo que va a pasar más adelante. Imaginémonos y veamos los números que nos muestran acá. Los números son escandalosos. El costo de la obra es superior en ese tramo. Estamos hablando del tramo 1A que va desde el puente actual del lago San Roque hasta el lago San Roque. La oferta inicial que daba Caminos de la Sierra en la licitación era de 3.772 millones. 3.772 millones de pesos. Van a licitación. Se ponen de acuerdo las tres empresas. Hay dos que dicen una barbaridad de caro. Hay otra que dice más barato, pero que sigue siendo más caro. 5.195 millones de pesos. una sobrefacturación del 37%. Finalmente Chediak gana la licitación y no solo se va a llevar la obra, sino que además va a ganar un 37% más. ¿Y por qué lo decimos? Porque acá no hay inflación, sabemos que es una obra que está calculada en dólares. Porque el préstamo que le otorga la CAF es en dólares. Entonces, ¿por qué sobrefacturan? Si es en dólares, es una variable estable de la economía. No hay necesidad de pensar en una inflación del 30% ni del 37% entre el mes de enero que se hicieron las ofertas y el mes de febrero-marzo que se consuma la licitación. Pero bueno, como son las únicas tres empresas que se presentan, hay una que la tiene que ganar y es la más barata, que no deja de ser más cara. Además de esto, y hay que decirlo, y me gustaría que lo respondan las autoridades del Valle de Punilla, principalmente las que firmaron y además las autoridades provinciales, ¿de dónde va a salir ese 40% extra que va a costar la obra? Si es una obra que para el primer tramo se estimula un gasto de 100 millones de dólares. Y los números empiezan a mostrar una sobrefacturación de casi el 40%. A ver, ¿de dónde van a salir esos 40 millones de dólares extra que van a aparecer como gasto a la hora de ejecutar la obra y que pueden llegar a generar o a causar que la obra no se pueda finalizar? Como está el mundo hoy, con la inflación que inclusive tiene el dólar, bueno, ¿cómo se resolvería eso? Porque si la obra se está sobrefacturando, ¿quién nos dice que se pueda terminar? Estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando de dos pesos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto está en el artículo publicado por Lea Ross este último domingo, en La Luna con Gatillo, que es un trabajo interesante, al detalle, que alguien lo tiene que hacer, en este caso lo hace Lea, y que permite mostrar claramente el nivel de corrupción que estamos viendo en esta obra. Ya, de comienzo, ya en el arranque se está observando eso. Vamos a conversar con Lea Ross, que está con nosotros a esta hora, para que nos cuente cómo llegó a estas conclusiones. Estimado Lea, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para todos también. Acá se puede ver en este artículo del domingo pasado una sobrefacturación de casi el 37% de lo que se había estimado solo para el primer tramo. Esto ya nos indica que la obra podría llegar a salir 10, 20, 30 o hasta 40 millones de dólares más caro de lo que se pensaba. En realidad eso no es quizás lo más noticioso, porque eso ya se sabía cuando uno ya contemplaba las ofertas económicas de todas las empresas que participaron de las licitaciones, digamos. De mínima se sabía que había como alrededor superior al 30% dentro de los, digamos, más de que iba a ser ganar. Se sabía que esa era la base, digamos. ¿Cuál sería la justificación? No lo sé, uno puede decir que sería por la inflación, pero en realidad eso, la redeterminación de costos se hace de forma paulatina y durante el proceso de la construcción de las obras, digamos. Acá estamos hablando que se hizo la presentación alrededor de uno o dos meses después de que el Estado provincial había anunciado cuánto iba a costar las obras. Y acá, bueno, todas las ofertas de mínima superaban el 30%. Tampoco sorprende que haya sido Chediak la ganadora, porque bueno, era bastante predecible, no solo por la oferta económica, por ser la oferta más económica, sino también porque, en cierta manera, es una extensión del propio trabajo que ya siendo los márgenes del puente sobre el lago San Roque. Así que, de cierta manera, no es muy sorpresivo eso, digamos. Lo que sí nos sorprende claramente es esto que se publicó el domingo, de que hay una fecha que habla de que no estaba adjudicada la obra para el 8 de marzo y que finalmente, o sea, el 8 de marzo aparentemente se firma el contrato, pero el 14 de marzo dicen de que todavía no estaba adjudicada la obra. Eso sería una falla de información pública, se falseó información pública, hay un contrato que se inventó o una información que fue dada de manera falsa. El 8 de marzo en realidad fue la fecha en que Caminos de las Sierras le notifica a Chediak haber ganado la licitación, que ya tenía automáticamente la adjudicación y todo, digamos. Lo cual, bueno, es llamativo porque a partir de una nota de respuesta por pedido de informe que hizo su humilde servidor a Caminos de la Sierra sobre la situación de las licitaciones de la Punilla, el 17 de marzo, o sea, más de una semana después de haberle adjudicado a HDA que la sección de la autoridad, habían respondido que todavía están en pleno proceso administrativo para la aplicación de los tramos sin mucho que contestar sobre la misma, digamos. Uno interpreta que ha habido un ocultamiento de información pública. También señalan que si uno requiere información referida a la misma, se puede visitar mediante un link, una página web sobre lo que son las compras y una página destinada principalmente para las empresas constructoras, digamos, o empresas que quieran participar de las licitaciones, dando toda la información sobre la misma. El tema es que no te brinda todo lo que son las adjudicaciones, no te la brinda esa página, sumado al hecho que es una página bastante engorrosa, en el sentido en que su sistema de buscador, que no es Google, es un tanto deficiente. Esto ya lo había revelado casualmente un par de semanas atrás por un grupo de periodistas llamado Ruido, que se basa en la demanda de información pública en las distintas provincias de la Argentina, y señalaban esto, que en general, si bien Córdoba se la considera como la que brinda información más accesible, sí tiene problemas en cuanto a que esta misma página que brinda Camino de las Sierras es bastante deficitaria, tiene problemas para poder acceder a toda la información que se requiera. Sumado a otros problemas, como el hecho de que Camino de las Sierras está registrada como sociedad anónima y por ende no declara toda su situación financiera en el Tribunal de Cuentas. Pero bueno, eso, la respuesta en este documento en sí de la adjudicación, sí, la nota en que le avisan a la empresa Camino HDA que ganó la licitación, tengamos en cuenta que también se filtró por el mismo que hubo en las organizaciones serranas en San Roque a partir de que veían las máquinas con el logo de Chediac. Es decir, se obtuvo era, podemos decir, no convencional, no por las vías institucionales. Entonces, bueno, a la hora de concatenar este documento que obtuvieron las asambleas y la respuesta que personalmente había obtenido de Camino de Carras, ahí uno puede tranquilamente interpretar que hubo una intencionalidad de ocultar información. Estimado Lea, la preocupación que mucha gente puede llegar a tener es saber si finalmente, luego de este gran movimiento económico que implica iniciar esta obra, finalmente se pueda finalizar con todas las irregularidades que se han venido mencionando desde un comienzo. Acá llegamos al punto económico. Si la obra está sobrefacturada de lo que realmente cuesta, ¿de dónde va a salir esa diferencia económica que va a hacer falta para que se finalice con todos los detalles que necesita una autovía para que la gente pueda transitar con tranquilidad? Eso se hace con presupuestario. En general, todo lo que es fondo de... con ahorro presupuestario, también con una cuestión sobre... lo que es pública se viene solventando precisamente con ahorros, es decir, lo que no se gasta en otros ámbitos como ayuda social o educación, se opta por reservarlo y una tajada de esa se destina a obra pública. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios balances del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Funciona así, digamos. En este caso de la autovía Punilla, recordemos que también hay la mayor parte de este tramo se obtiene por crédito internacional. Pero bueno, como es un crédito que después hay que saldar las cuotas, evidentemente debe provenir también de esos ahorros, lo cual la situación es más o menos la misma. Entonces, bueno, en cierta manera, de hecho, este año el propio ministro Osvaldo Giordano, en el cierre final del año pasado, a la hora de explicar cómo iba a ser el presupuesto 2022, o sea, de este año, reconoció que iba a haber, en tema de gastos, dos rubros importantes. Uno era gasto social y el otro obra pública. pero en términos porcentuales iba a haber un incremento que iba a ser mayor en la obra pública. Eso lo mostró en sus propias diapositivas a la hora de explicarle a los legisladores cómo era la propuesta del gobierno. Y todo lo que es esa plata de mayor incremento de obra pública, la mitad es del rubro vial. Y a su vez, lo que es obra vial, la mayor parte está concentrada en Caminos de las Sierras. Y Caminos de las Sierras tiene como principal obra Punilla y Parabachasca. Así que, bueno, en definitiva, se puede decir que es por endeudamiento, pero en los hechos es por ahorro presupuestario. Lo que no se destina en escuelas o en hospitales se destina para estas obras. Estimado Leda, entonces podríamos inferir que el gobierno provincial utiliza presupuesto público estatal, donde la mayor parte del dinero se está girando a una empresa privada, que es Caminos de la Sierra, que es una sociedad anónima, para que ella decida finalmente qué hacer. Podríamos pensar así, entonces, es el punto más vidrioso. Caminos de las Sierras es una empresa privada que recibe dinero público. ¿En qué carácter? ¿Licita ese dinero? ¿Accede a una... ¿De qué manera el gobierno le está transfiriendo esas sumas fabulosas de dinero a una empresa privada? En realidad eso es un problema que se remonta desde finales del siglo pasado. En el panorama que se vivía en ese entonces, de lo que era el... Bueno, en cierta manera cuando asume por primera vez De la Sota, en sus primeros años ya se lo mencionaban como un menemismo tardío, es decir... tratar de aplicar una política menemista cuando la convertibilidad ya estaba en crisis. Cuando hablamos de política menemista, hablamos de descentralizar la figura estatal. Lo cual eso, bueno, a nivel nacional, para que se entienda, no es solo privatizaciones, es decir, vender las empresas estatales, sino descentralizar la función del Estado Nacional para que se hagan cargo, por ejemplo, los estados provinciales. Un poco acorde a lo que era la proclama federalista de un Carlos Menem caudillista que emulaba ser un Facundo Quiroga. Y cuando asume su poder termina sacándose la pastilla. Bueno, hay algo de esto, solo que fue tardío, es decir, cuando ya estaba en crisis la convertibilidad, por eso De la Sota no pudo privatizar mucho lo que pudo, por eso no pudo privatizar, por ejemplo, EPEC y otras empresas. Pero sí pudo, en cierta manera, descentralizar la administración pública central para crear agencias, etcétera. En este caso no estamos hablando de una agencia como Agencia Córdoba Turismo, sino una empresa de sociedad anónima que en realidad ya existía como empresa privatizada, estaba en manos de distintas empresas y de a poco el Estado provincial se fue acaparando esas acciones. Efectivamente es una sociedad anónima, lo cual significa que actúa como una empresa privada en donde el propio Estado le administra, le entrega estos recursos financieros y lo administra según determinadas pautas. Pero efectivamente, al ser privada no tiene la regularidad que debían tener el resto de los departamentos del Estado provincial. Un comentario que pueden dar desde la provincia es que no es tan comparable porque en el transcurso del tiempo la provincia empezó a comprar las acciones de a poco a tal punto que, bueno, en la actualidad el 100% son del Estado provincial. Pero bueno, tiene esa situación de que acaparaba las acciones, un poco parecido a lo que fue el caso YPF, cuando el Estado Nacional compra el 51% de las acciones, algunos interpretaron que era una estatización, pero al mantener la figura de sociedad anónima trató de evitar no declarar el contrato con Chevron, por ejemplo. Así que bueno, en cierta manera, a pesar de que el Estado es el único dueño de esa empresa o accionista, también termina generando esta especie de agujero negro que administra fondos que, reiteramos, se obtienen por créditos internacionales dolarizados. En tu opinión, ¿la información de Camino de las Sierras es información pública o privada? ¿Ellos deberían o no deben responder pedidos de información? Es evidente que tienen que dar información de manera accesible y tanto para los particulares que le demanden esa información, porque estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de la administración de liquidez que se obtiene, de líquido que se obtiene por endeudamiento en dólares, también por todo lo que tiene que ver la implicancia sobre la incidencia que tienen estas obras para la sociedad cordobesa, digamos. Evidentemente lo tiene que hacer, digamos. ¿Por qué en este caso no brinda la información completa? Bueno, cada uno podrá sacar sus conclusiones. Hablamos con Lea Ross, periodista del sitio La Luna con Gatillo. Estimado, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Saludos a todos. Desde los estudios centrales, ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena